Hace tiempo que a tu voz no la escuchan mis oídos, ni la luz de tu mirar ya no alumbra mi camino. Pero si es que aquí no estás, yo no sé por qué no pasa este dolor. Tú que te llevaste todo, por favor, enséñame a olvidar esta traición, o a vivir de tu recuerdo, gran amor. Y en el alma tú llevas todo el amor de mis días, devuélveme la ilusión, que estoy perdiendo la vida. Y si en el alma tú llevas todo el amor de mis días, devuélveme la ilusión, que estoy perdiendo la vida. El amor de mis días, devuélveme la ilusión, que estoy perdiendo la vida. Y si en el alma tú llevas todo el amor de mis días, devuélveme la ilusión, que estoy perdiendo la vida. Perdiendo la vida, y si en el alma tú llevas todo el amor de mis días, devuélveme la ilusión, que estoy perdiendo la vida.